palabras y ya no sé qué decir. Largas ausencias de conversación, cortes e interferencias en la comunicación. Soy un orador silenciado, un políglota en el paro, censurado por las leyes de la soledad, un profeta que ha perdido palabras en el cajón del olvido, y quién sabe si algún día volverá, y quién sabe si algún día volverá. Desesperación, eres protagonista en una peli de acción. Y yo, en opuesta contraposición, soy un monje budista en plena meditación. Coge mi silencio, tómalo, yo te ofrezco la bebida del desierto, el desconcierto del mundo. Ya sé que es difícil para ti, pero no hay otro remedio, lo comprendo si te entiendo, porque tú no a mí. Soy un orador silenciado, un políglota en el paro, censurado por las leyes de la soledad, un profeta que ha perdido palabras en el cajón del olvido, y quién sabe si algún día. Soy un orador silenciado, políglota en el paro, censurado por las leyes de la soledad, un profeta que ha perdido palabras en el cajón del olvido, y quién sabe si algún día volverá, y quién sabe si algún día volverá, y quién sabe si algún día volverá.